Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Comprensión sí, debilidad no. Qué importante y difícil es el arte de aceptar al otro. Es el arte que nos hace verdaderamente humanos. Para constatarlo, echemos una mirada hacia atrás en la historia de nuestra propia vida. Las personas a quienes más apreciamos y queremos fueron aquellas que supieron comprendernos y aceptarnos, especialmente en nuestros momentos difíciles, a pesar de nuestros errores, en las rebeldías e inconsecuencias de nuestra adolescencia, tal vez cuando estábamos sumergidos en el fango de nuestros vicios y malos hábitos. Felices los que tuvimos una madre comprensiva, pero firme. Un padre que nos exigió, nos corrigió y nos castigó justamente, pero que al mismo tiempo nos comprendió y aceptó como éramos. Así también la abuelita o la tía comprensiva, no alcahueta, ni débil, ni consentidora, o la maestra, o el educador, el sacerdote, el formador, que supieron aceptarnos como éramos, pero para exigirnos, para hacernos crecer, para extraer de la mina el tesoro oculto, tal vez muy profundamente enterrado, de nuestros invaluables recursos, cualidades y potencialidades. Por el contrario, tal vez algunas de nuestras heridas más dolorosas o de nuestras llagas más profundas fueron causadas por una persona importante para nosotros que en un momento delicado no fue capaz de aceptarnos, sino que nos rechazó, nos humilló, despreció el precioso mármol de donde hubiera salido una hermosa escultura en manos de un mejor artista. El sentimiento de rechazo puede desembocar en profundos traumas psicológicos cuya sanación no es nada fácil. Comprensión sí. Cuando uno ha aprendido a aceptarse a sí mismo, le es mucho más fácil comprender y aceptar a los demás. A su vez, la capacidad para aceptar a los demás se fundamenta en la estimación alta o baja que los otros nos manifiesten a nosotros. La imagen que se vayan formando de nosotros nos la proyectarán de mil maneras, no sólo mediante el lenguaje verbal, sino principalmente con gestos, con la expresión del rostro, la mirada, el tono de voz, las actitudes. Y ese feedback que vamos recibiendo continuamente como una llovizna pertinaz e inacabable determinará en gran manera nuestra propia autoimagen y autoestima, positiva o negativa, con todo lo que ella significa para nuestra salud mental, para nuestra eficiencia en el trabajo, para nuestra capacidad de amar, para nuestra felicidad en la vida. Las actitudes de aceptación o de rechazo constituyen tal vez el factor más decisivo para que un educador ejerza su influencia fructífera o provoque un rechazo profundo de parte de aquel a quien quiere ayudar, educar o simplemente tratar. El sentimiento de ser aceptado por una persona o grupo es el aceite que lubrica y suaviza los inevitables rozamientos y fricciones que ocurren en toda relación humana. Haz una lista de aquellas personas con las cuales te sientes a gusto en una clase, en una reunión social o en el ambiente de trabajo, en un paseo, en una fiesta. Indefectiblemente terminarás enumerando a las personas por las cuales te sientes aceptado. Y muy probablemente, esas mismas son las personas a quienes tú comprendes y aceptas. Elabora otra lista, tu lista negra. La llenarán las personas por las cuales te sientes incomprendido, no aceptado, rechazado, y a quienes probablemente tú tampoco aceptas porque te caen mal. Y si tus familiares, relacionados y conocidos hicieran una lista semejante, ¿en cuál de las dos categorías incluirían tu nombre? La moderna escuela de la terapia centrada en el cliente, de Carlos Rogers, recalca la importancia insustituible que para la formación de una personalidad psicológicamente sana ejerce el afecto positivo incondicional. Afecto positivo incondicional. Rogers lo define como un afecto no posesivo ni condicionado a la buena conducta del sujeto. Es el afecto que comunica este mensaje: te aprecio y te quiero y te acepto tal como eres. La aceptación no es mera tolerancia. Debe incluir una comprensión empática. Tratar de sentir el mundo privado del otro como si fuera el propio. Este afecto positivo incondicional es el principal ingrediente para el desarrollo de una personalidad sana y el factor más decisivo para una terapia efectiva. Afortunados nosotros, si en nuestra infancia y juventud, o por lo menos en el momento actual de nuestra existencia, podemos dar y disfrutar ese precioso e insustituible alimento psicológico que Rogers ha hecho famoso con el apelativo de afecto incondicional positivo. Comprensión sí, ya lo dijimos, pero debilidad no. Para despejar algunos equívocos, aclaremos ante todo lo que no es la aceptación. No hay que confundir la aceptación con la aprobación. Puedes aceptar a tu hijo o a otra persona cualquiera y simultáneamente desaprobar sus defectos, sus errores, sus fallas, o no gustarte determinado rasgo de su cara, o ciertas expresiones vulgares, o los chistes y bromas de mal gusto que ella usa. Puedes ser comprensivo y aceptar a tu hijo, aun cuando sabes que te está diciendo una mentira, o que acaba de robarte unos pesos a ti o al compañero de clase. Su conducta te indigna y con razón. Pero, en primer lugar, sus faltas no significan que él sea un mentiroso ni un ladrón empedernido. Ni te atrevas a catalogarlo como tal, porque al imponerle la etiqueta de mentiroso o ladrón, estás corriendo el riesgo de provocar una profecía de autocumplimiento. Por tu generalización y tu falta de aceptación, esa falta ocasional puede degenerar en una conducta habitual y viciosa si tú lo llamas ladrón o mentiroso. Y en segundo lugar, aunque en el peor de los casos, y poco verosímil, tu hijo realmente fuera mentiroso y ladrón empedernido, tú deberías seguir queriéndolo, aceptándolo como es y buscando para él su corrección y lo mejor. Ciertamente desapruebas sus comportamientos, pero continúas aceptándolo como persona y como hijo tuyo que es. Tampoco debe confundirse la aceptación con la debilidad. Ser comprensivo y aceptar a la persona tal como es no significa convertirse en un abuelo bonachón, que todo lo tolera no por cariño, sino por debilidad. La aceptación no es lo mismo que la cobardía. La comprensión no quiere decir una actitud de laissez-faire, de dejar hacer. Nadie se fía de la persona que a todo responde sí, sí, sí, porque no se atreve a decir no. La psicología moderna insiste mucho en la asertividad como elemento indispensable de la madurez integral. La asertividad, firmeza, seguridad, brota de la confianza en sí mismo. Ocupa un término medio entre la agresividad por un lado y la pasividad o debilidad por el otro. Consiste la asertividad en saber defender los derechos propios o ajenos, expresar sus pensamientos y creencias de manera directa, honesta, apropiada, defenderlos, pero con respeto por los derechos de los demás, sin agresividad. Si eres buen educador o simplemente una persona asertiva, sabrás corregir una falta o mostrar tu desacuerdo sin despreciar ni destruir a la otra persona. Y si la comprendes y aprecias y estimulas debidamente, harás de ella una persona mejor. Nada menos que Goethe es quien nos da este consejo. Si consideramos a los demás como son, los haremos peores. Si los tratamos como si fueran lo que deberían ser, los conduciremos a donde deben ser conducidos. ¡Qué frase tan sabia! Jamás debe confundirse la aceptación con la tolerancia y la pasividad ante la injusticia que inevitablemente traen consigo la devastadora secuela de la impunidad. Hay injusticias que nunca deberían tolerarse: el robo, el chantaje, la violencia, el secuestro, el homicidio, el terrorismo, la corrupción de menores, la violencia carnal, el narcotráfico, el matar a los seres inocentes por medio del aborto. Son males peores que las 7 plagas de Egipto, aunque hayan anegado a Colombia, al abrigo del vacío de justicia y de la terrible podredumbre social que produce y está produciendo la impunidad. Podemos y debemos esforzarnos por comprender las causas sociales y estructurales de tanta injusticia institucionalizada y hacer todo lo posible por corregirlas. El psiquiatra y el psicólogo, o simplemente cualquier persona comprensiva, evaluarán muchos atenuantes y condicionamientos que disminuyen a veces la responsabilidad del criminal en determinado caso concreto. Pero la ineficiencia y venalidad de la justicia y la escandalosa impunidad reinantes alientan el delito, envalentonan al criminal, amedrentan a la víctima y están destruyendo nuestra sociedad. Infinitamente misericordioso con el pecador, Jesucristo fue inflexible en la condena del pecado y del crimen. Tampoco creas que la aceptación equivale a un indiferentismo o relativismo doctrinal, ético o religioso. Como si fuera lo mismo el marxismo ateo que el capitalismo insaciable, la Iglesia católica que una secta protestante o espiritista, el budismo que el culto diabólico, las hermanitas de los pobres que la secta fanática de la verdad suprema. Las veletas no pueden señalar derroteros para el crecimiento de las personas ni de las sociedades. Así, por ejemplo, el relativismo hedonista no es un instrumento confiable para orientar un proyecto nacional de educación sexual disfrazado con el atractivo epíteto de tolerancia, como lo hace el Proyecto Nacional Colombiano. Se puede ser hombre o mujer de carácter. Se puede tener rectitud y claridad en los principios éticos y al mismo tiempo tener un corazón profundamente tierno, bondadoso y comprensivo para con la debilidad humana y amplitud de miras para con quien de buena fe profesa distintas creencias o rige su vida por estándares diferentes de los propios. Jesucristo nos dejó una moral tremendamente exigente. Recuérdese como simple ejemplo sus enseñanzas severas acerca del perdón al enemigo, la santidad del matrimonio y las exigencias estrictas en moral sexual o las tremendas diatribas contra la hipocresía de los fariseos. Y sin embargo, no despreció a la mujer adúltera, ni a la pecadora de Samaria, ni al ladrón arrepentido, ni al cobarde Pedro, ni a la pecadora Magdalena, y no rechazó jamás a ninguna persona de buena voluntad. Debilidad, no. Comprensión, sí. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.